Tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. También vamos a saludar a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, como siempre, con su sonrisa. Y por otro lado, también hacer una serie de aclaraciones. Primero, se hablaba recién por parte de un oyente respecto al tema Kuwait. Lo que habíamos dicho es que ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la diputada Martina Casás, que finalmente ingresó como suplente al diputado Olmos, que es quien ha hecho una denuncia en torno al tema de acoso laboral y acoso sexual contra este legislador, y que tenía previsto ella, por situaciones vinculadas al ámbito del análisis medioambiental, un seminario, un foro en Kuwait, y que eso le podría generar tener ciertas distancias de la problemática que están viviendo. Ayer se la vio muy tocada con el tema, vimos muchos legisladores, tanto del Frente Amplio como otros partidos políticos, que se acercaban a ella a saludarla y a conversar un poco con ella, que se la había muy tocado. Vimos otros, aún del Frente Amplio, que tuvieron una cierta indiferencia sobre el hecho en sí, o por lo menos no vi el acercamiento que vi por parte de otros legisladores. Me han contado que tal vez algunos legisladores o algunos sectores políticos del Frente Amplio no gustó cómo se terminó definiendo esto, porque de alguna manera temen que desde otros sectores políticos se pueda utilizar este hecho de forma electoral, y sectores que de alguna manera, diríamos, ven como la gran posibilidad de llegar al gobierno, han considerado que Marea Frente Amplista no habría manejado de la mejor manera esta realidad. Lo concreto es que Martina Casás nos dijo que, bueno, manifestó allí que está analizando la posibilidad también de hacer la denuncia ante Fiscalía. Nos enteramos también por parte del grupo de trabajo de Sebastián Andújar, que no está acá el presidente de la Cámara, está en España, que el diputado Olmos tuvo una conversación con él en su despacho ya hace unas semanas, en donde él ya le había comunicado que iba a pedir licencia. Algunos indican que la palabra que utilizó fue porque metió la pata. Metí la pata, al parecer, según nos indican también, le habría comentado a Andújar, desde su punto de vista, cuál habría sido esa metida de pata. Algún dato nosotros tenemos, no lo vamos obviamente a difundir, porque en realidad no hay confirmación del mismo. Andújar no está aquí en el país para poder hablarlo directamente con él, así que pero habría contado un poco lo que hubiera, desde su punto de vista, sucedió, y lo habría calificado así, de un error, una metida de pata que le haría generar este pedido de licencia, que es el que comenzó a establecerse. Veremos, reitero, cosas que de alguna manera se han podido ir averiguando. No sabíamos nosotros que ya él, Olmos, había tenido la conversación con Andújar. Ahora ayer sí se confirmó este hecho. Se considera que institucionalmente actuó como debía actuar, yendo a presentar ante el presidente de la Cámara de Diputados qué es lo que habría sucedido, bueno, las razones por las cuales pediría la licencia. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede, si Martina Casás confirma la denuncia también a nivel de Fiscalía o no. Lo concreto es que está dispuesta, por lo que se ha visto, a concurrir como la diputada suplente, como le corresponde, y cubrir la banca de Marea Frente Amplista allí en el Parlamento Nacional. El otro tema tiene que ver con lo que comentaban los compañeros referente a la situación que se plantea por parte del diputado Felipe Schipani. En ese sentido, ustedes recordarán que en este mismo espacio nosotros pasamos lo que fue la discusión que se dio en el Consejo Directivo Central cuando se presentó por parte de los estudiantes de la FEU en el CDC la necesidad de que se declarara de interés de la Universidad de la República este debate abierto que se daba en el marco de la comisión en apoyo al plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de la SAFAP. Cuando hacen el planteo, el decano Xavier, como ustedes también escucharon, de la Facultad de Ciencias Económicas, en esta actividad del CDC, que pasábamos también en este mismo espacio, pidió la palabra y dijo que no tenía autorización la FEU todavía para realizar ese acto en el día que estaba previsto, que ellos recién lo iban a analizar el día 27. Al parecer el acto se hizo igual. Lo que recuerdo es que Adura allí lo que planteó la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que es que los espacios de la Universidad de la República, como han sido históricamente plurales, permitiera de alguna manera que los mismos sean utilizados tanto para debatir a favor del plebiscito de la reforma de la seguridad social como también en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social, y que no se evitara o que se realizaran estos tipos de debates en la universidad, obviamente manejando ambas posiciones. Eso fue lo que dijo Adur en ese Consejo Directivo Central, donde finalmente no se declaró ni de interés de la universidad ni de interés del CDC por este ida y vuelta que tuvo el decano Xavier con los estudiantes de la FEU y concretamente con el Sindicato de Base de Estudiantes de Ciencias Económicas. Extraña la postura de Schipani, no nos llama la atención, pero reitero, todo esto fue lo que aconteció. Quienes quieran repasarlo lo tienen para repasar en YouTube, no en este último Consejo Directivo Central, el anterior Consejo Directivo Central, y allí podrán ver en imágenes y voz todo esto que nosotros ya hemos trasladado aquí en la radio. Lo otro, y vamos ya a algunos audios referentes a temas que tienen que ver con otra temática. Aprobó el proyecto de ley vinculado al financiamiento de los partidos políticos por unanimidad. Hubo allí también diferencias pertinentes en lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista de la tarifa plana, que el Partido Nacional no comparte, esto de que se le cobre lo mismo siempre. El Frente Amplio ha indicado que por lo general le cobran más que a otros partidos políticos. Y por otra parte también el tema de la publicidad gratis, que no es gratis, porque en realidad tiene una compensación por parte del Estado. Y se lo preguntábamos al diputado Mariano Tucci del Frente Amplio. Vamos a escucharlo. Importante para el país, los 7 partidos representados en la Cámara de Diputados han llegado a un acuerdo en general, porque hay una necesidad estratégica del Uruguay de blindarse de situaciones indeseadas que están acechando la política, y hoy van a estar todas las manos levantadas para votar en general este proyecto de ley, que por el momento tiene 26 artículos, pero como ustedes saben, en la tarde seguramente ingresen 3 aditivos del Frente Amplio vinculados a la publicidad gratuita, que es una necesidad estratégica del Estado, y a la publicidad paga vinculado a la tarifa única que rija por todo el proceso electoral. ¿Se puede llamar gratuita si hay compensaciones? Bueno, yo creo que no. Yo creo que se ha deconstruido un poco la idea de lo que significa la publicidad gratuita, porque si hay compensación, alguien la paga. ¿Quién la paga? El Estado y, por lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas. Pero bueno, eso es parte de la discusión política que estaremos dando hoy. ¿Cómo va a lograr que sí? Ahí tenían parte de lo que se decía por parte del diputado Tucci. Hablamos también con el diputado Conrado Rodríguez. La lectura que tiene Conrado Rodríguez es distinta. Para él sí se puede hablar de propaganda gratis para los partidos políticos, aun cuando haya una compensación del Estado, es decir, que la paguemos todos nosotros. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. Cada medio de comunicación pudiera tener un mismo precio para cada partido político, pero que a lo mejor pudiera tener precios distintos, porque habitualmente tienen precios distintos según los horarios, según los programas donde se publicite. Entonces, mantener eso, que es parte de la libertad, por supuesto, de comercio, pero sí establecer que cada medio de comunicación tiene que establecer una misma tarifa para los partidos políticos. Diputado, ¿se puede hablar de cuánto se espera? ¿Hasta cuánto se espera en caso de que no haya un acuerdo? O sea, ¿se cierra esto hoy? Y de alguna forma, si no hay acuerdo, ¿queda como está vigente? Puede suceder que no haya acuerdo y que en definitiva se apruebe este proyecto de ley. Sin, por supuesto, cada vez que si se sigue dilatando la discusión, va en contra de la posibilidad de poder aplicarlo en esta elección. Todo lo que todos queremos que se pueda aplicar en esta elección, todas las disposiciones del presente proyecto de ley. Porque creemos que la señal es importante y hay que darlas desde ahora. Que estamos al inicio de un proceso electoral. Pero bueno, se va a seguir discutiendo, se va a seguir negociando. Esperemos que todos los partidos políticos acuerden. Eso es lo fundamental. Diputado, ¿se puede decir publicidad gratuita si hay una compensación? Sí, porque es una publicidad gratuita para los partidos políticos. Los partidos políticos no estarían abonando por esa publicidad. Se podrá decir, bueno, el Estado sí, pero es parte de los principios generales del propio financiamiento de los partidos políticos. La ley del año 2009 estableció en su artículo segundo de que era prioridad el financiamiento de los partidos políticos para poder financiar la democracia. Entonces, esto estaría dentro de lo que es el financiamiento público. Hay una arista que es el pago por voto, válido emitido, y otra arista sería, en definitiva, la compensación para los medios de comunicación en la medida de que los partidos políticos pudieran utilizar minutos de forma gratuita. Ahí tenían el planteo del diputado Carlos Varela sobre este tema. Habló también el diputado Conrado Rodríguez. Ahora vamos a escuchar al diputado Carlos Varela del Frente Amplio, marcando postura sobre el proyecto en sí, en este caso marcando lo positivo de tener esto como una herramienta, aunque es una herramienta más para que el crimen organizado no entre en el financiamiento de los partidos políticos. Dijo, es una herramienta más, hay que seguir trabajando para que eso no suceda. Y por otra parte, reclamó dinero para la Corte Electoral, reclamó que es necesario que la Corte Electoral tenga insumos que le permitan ser el órgano rector, que lo es. Vamos a escuchar lo que decía Varela. ...que tenía el sistema político, la democracia y la sociedad toda en cuanto a la posible contaminación del crimen organizado. No pensemos que esta ley sola resuelve ese problema. Esta ley es una buena barrera, pero fundamentalmente es una buena señal. La peor señal, que afortunadamente ya estamos lejos que esto suceda, que podría haber dado el sistema político es no aprobar un proyecto de ley de estas características. No puedo imaginar cómo los partidos políticos le podríamos haber explicado a la ciudadanía que no aprobábamos un proyecto que nos obliga a ser transparentes en nuestro financiamiento. No lo entiendo. Por eso siempre fui optimista que tarde o temprano todos los votos iban a estar para aprobar esta ley. Pero no creamos que con esto resolvemos todo el problema. Esto es parte de un entramado, voy a decirlo así, o de una red, para no usar un término que se puede confundir, de instituciones y de normas que debemos seguir trabajando para avanzar en la protección ante el avance del crimen organizado. Y esto exige para todos los gobiernos que sigamos trabajando en profundizar las obligaciones, las tareas de los organismos de control, dotarlos de los recursos y tal vez pensar en otras instancias. Y tal vez pensar, no tal vez, seguramente pensar en otras leyes que tengan que ver con el control sobre el manejo de recursos financieros y económicos que eviten que el lavado de activos se introduzca definitivamente en la sociedad, aunque ya está presente, nadie duda de lo mismo. Por lo tanto, señora Presidenta, vuelvo a lo del principio. Es una jornada auspiciosa, es una jornada que yo creo que enaltece a este Parlamento, pero es apenas un paso. Todavía queda muchísimo por avanzar. Esperemos que el Senado rápidamente pueda tratar este proyecto de ley, finalmente se materialice en una ley cuyas normas, a pesar de la demora, puedan empezar a actuar sobre la próxima campaña electoral. Si así fuera, habremos cumplido con una parte de nuestras obligaciones. La Corte Electoral juega en este proyecto de ley un papel fundamental, como le corresponde. Pero advertimos, y no ahora, lo advertimos cuando comenzó el trabajo en el lejano 2020, de que la Corte Electoral, luego de su presencia en la comisión, también hace mucho tiempo, señaló que no dispone de los recursos necesarios, ni materiales, ni humanos, para llevar adelante un exhaustivo control del proyecto de la ley, tal las obligaciones que la misma le establece. Y hubo un compromiso implícito de todos los partidos de que en la oportunidad que se generara la misma, se le dotara a la Corte Electoral de los recursos necesarios. El tiempo fue pasando, el proyecto no se fue aprobando y los recursos no se resolvieron en las instancias presupuestales correspondientes. Hay un artículo, en el proyecto que establece que los, el Poder Ejecutivo, no este Poder Ejecutivo, todos los poderes ejecutivos en el futuro, en tanto esta ley se apruebe, tienen la obligación de dotar a la Corte Electoral de los mecanismos presupuestales para que la misma tenga los recursos para poder controlar efectivamente esta ley. Porque si no, señora Presidenta, una ley sin un organismo de control que efectivamente pueda llevar adelante su tarea es simplemente una buena redacción sin una aplicación práctica. El diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional defendió la postura de los blancos y sobre todo que hayan entrado a último momento a negociar. Porque acá había un acuerdo entre Colorado, Frente Amplio y Partido Independiente que habíamos contado. Los blancos entraron a último momento y rompieron todo. Los blancos dicen, nosotros tenemos la posibilidad, los colorados y el Partido Independiente terminaron montando con los blancos y no con el Frente Amplio, pese al acuerdo anterior que tenían. Y allí planteaban dudas respecto al tema que dice Juan Martín Rodríguez que eran de recibo para ellos. Además, sobre el tema del tiempo, de que si esto era buen, si era el momento, para si no se tenía que haber tratado esto mucho antes, sino ahora que hay que no solamente votarlo como se votó en diputados, sino que hay que votarlo en Senado antes de fin de año para que pueda regir para las elecciones que viene. Bueno, dijo Juan Martín Rodríguez que los tiempos son los tiempos y que no se mira eso a la hora de legislar, porque si no, no se harían leyes. Si estamos viendo a ver si es el tiempo o no para hacerlo. Mirado. Dos de ellos fueron votados parcialmente por el Partido Nacional y uno de ellos no fue votado por el Frente Amplio. Es decir, en ese objetivo de alcanzar el consenso, siempre es muy difícil lograr el 100% de las cosas, pero hubo voluntad de todos los partidos políticos, y no hablo solamente del Partido Nacional, de todos los partidos políticos para lograr ese consenso. Ahora, que los tiempos no fueron los más adecuados. Mire, Presidenta, si el Parlamento solamente legislara por metas de tiempos, que las únicas leyes que estamos obligados a hacerlo son el presupuesto, la rendición de cuentas y eventualmente las leyes de urgente consideración, sería un gran problema. Porque en definitiva, buena parte de la labor parlamentaria de los representantes del pueblo radica que en cada uno la obligación de exponer y de defender las ideas que él o que ellos tienen. Por lo tanto, a mí, que no se logre en más o en menos tiempo, no es tal vez la más importante de las prioridades. La más importante de las prioridades es que luego de más de 3 años de trabajo, se logró aprobar un articulado en comisión de 29 artículos, que tuvo su voto unánime en general y que en particular 26 de los 29 fueron aprobados por unanimidad. Ahora bien, el Partido Nacional ha tenido reparos en esta discusión, claro que sí. Y acá voy a hablar del Partido Nacional exclusivamente. Porque para nosotros, Presidente, ante todo está la Constitución de la República. Y en su artículo 77, numeral 11... nuestra Carta Magna lo que consagra es que el Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Esa palabra que a más de uno parece causarle cosquillas. Decíamos que la Comisión de Salud estuvo recibiendo a delegaciones, entre ellos a la Cátedra de Medicina a nivel de la universidad. No quisieron hacer declaraciones, pero sí nos relataba Carmen Haciaín algunos aspectos que dejaron allí ciertas dudas respecto al proyecto en sí. Hay algunas críticas en relación a que se dice que el proyecto de eutanasia es un proyecto que se ha hecho desde un escritorio, criticando al diputado Pepasqué, quien lleva adelante el proyecto del Partido Colorado, y no se ha hecho un trabajo de campo, que hay algunas medidas que deberían tomarse con anterioridad y que aquí aparecen después, y que genera desde el punto de vista de la cátedra una visión positiva del proyecto de ley desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista conceptual de la senadora Carmen Haciaín, ella ve una posición negativa. Hay que recordar que también Carmen Haciaín es del Opus Dei, ¿no? Esta situación religiosa supongo que también juega en torno a considerar que la eutanasia no es una herramienta a tener en cuenta. El tema es que el Frente Amplio acompaña al Partido Colorado en la necesidad de que el tema de una vez por todas llegue al plenario y no lo duerman, entre comillas, en la Comisión de Salud. Ya tiene aprobación en la Cámara de Diputados, la idea es que se vote en el Senado, si están los votos saldrá, si no están los votos no. Los blancos están intentando resistir. Carmen hacia ahí nos dijo, entendemos lo que el Partido Colorado propone, pero creemos que hay elementos para seguir escuchando, delegaciones, para seguir mejorándolo. Aunque si el Frente Amplio quiere, junto con el Partido Colorado, o si el Partido Colorado junto con el Frente Amplio quieren, podrían mandar el proyecto a la Cámara de Senadores con sus propios votos. El tema es que hay divisiones también internas, aún en el propio Partido Colorado, aunque el proyecto haya nacido de ese sector político, ¿no? Entonces, allí habrá que ver qué es lo que sucede, si se da esa posibilidad o no de unión entre los colorados y el Frente Amplio para llevar el proyecto de eutanasia, o si se sigue el tema en la Comisión de Salud como pretende Carmen Haciaín. La escuchamos a Carmen Haciaín. También objetaron mucho, la Academia de Medicina objetó el hecho de que esa comisión revisora, esa suerte de comisión de ética, fuera a posteriori, cuando ya es irreversible, porque estamos hablando de, no estamos hablando de una decisión, la SAFAP sí, la SAFAP no, no, esto es muerte. Y que aparezca post-mortem recién la comisión revisora, bueno, parece a todas luces disparatado por lo menos. ¿Y su opinión personal? Yo estoy escuchando todas estas inquietudes, yo filosóficamente estoy en contra, pero también si va a salir una ley, uno quiere escuchar, porque la mayoría manda, ¿verdad? Estoy escuchando y cada vez, cuanto más escucho, creo que es muy bueno este debate a nivel nacional, porque informarse, escuchar distintas perspectivas, cuanto más me informo, más encuentro que tiene muchas falencias la ley. Una cosa que dijeron que me pareció impactante, lo subrayé, esta ley parece más hecha en un escritorio que en el territorio, que con el paciente. Por ejemplo, esto que se prevé de 10 días entre una consulta y la otra, pero mientras tanto no se le ofrecen los cuidados paliativos. La Academia Nacional de Medicina, los tres coincidieron, tendría que dársele hasta obligatoriamente los cuidados paliativos, porque ello puede llegar a evitar el tener que tomar esa decisión irreversible. Entonces, también en materia de objeción de conciencia, que es una especialidad mía y de ideario, creo que no está bien regulado el tema de la obligación para las mutualistas, a las que igual se las involucra. Estamos hablando de que puede haber pocas en nuestro país que se opongan a la práctica y creo que habría que liberarlas un poco más. El señor Colorado pidió que se votara antes de fin de año el proyecto de ley, más allá de que se esté en contra o no, salga o no, pero que se marquen los votos. ¿Hay posibilidades de eso? Y yo creo, hay una cantidad de delegaciones pedidas. Yo estuve con el proyecto de tenencia compartida y recibimos no menos de 50 delegaciones. Y cuando volvió el proyecto, o sea, el Senado, 50 delegaciones, diputados otro tanto, no sé, y volvimos a... porque son temas sensibles. Y a mí me parece que este tema merece... vamos a ser uno, si se legaliza, uno de los 8 países del mundo que lo tiene. No es para tomárselo a la ligera. Tiene todo su derecho la convención del Partido Colorado, de por mayoría, no por unanimidad, haber resuelto eso. A mí no me obliga en absoluto y creo que es de responsabilidad escuchar todas las delegaciones y procesar bien e incluso introducirle modificaciones. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Carmen Haciaín. Tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Consinqui, representante de los estudiantes del IABA, y también con Daniela Consentini, que es representante de los padres de los estudiantes del IABA. Ayer la comunidad IABA estuvo presente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Se generó algún problema, sobre todo cuando habló Domenech, dice, de travestidos o habló de discapacidad cuando se hablaba de los niños, de los jóvenes sordos. Hubo un lío allí entre él y la presidenta de la comisión, Silvia Nane, y él terminó retirándose. Igual ya habían pasado varias horas, estuvieron muchísimas horas dentro de la actividad, se pasaron una hora y media más de lo que estaba previsto. Eso hizo que finalmente muchos medios de televisión que estaban esperando se fueran y los únicos que cubriéramos la actividad fuéramos nosotros. Tuvimos la oportunidad de hablar con Entonces, Manuel Concirqui y Daniela Consentini, estudiantes y padres, y nos comentaban esto sobre la reunión. Tienen problemas de audición, ¿no? Sí, justamente este proceso de vulneración culmina con este, la última expresión de esta vulneración es la reducción del 43% de los grupos, que justamente afecta dramáticamente y en gran medida a la mayoría de los estudiantes del liceo, ¿no? Y compromete justamente su continuidad educativa. Por eso nosotros venimos a pedir y a solicitar que justamente nuestros representantes ante el Estado, que son los señores senadores, debido a que las autoridades no dialogan con nosotros, que se hagan presente y ellos sirvan como nexo para este diálogo. ¿Quedan conformes con la respuesta a cualquiera le esté preguntando? Bueno, así. Hubo dichos bastante desafortunados por parte del senador Domenech, usando términos como transvestir o como, cosas que discapacitan. Sí, la verdad que no nos vamos conformes en ese sentido por los dichos del senador, pero en general agradecemos al resto de los integrantes de la comisión presentes que creemos que han hecho uso de la palabra correctamente, ¿no? ¿Y quedó alguna hoja de ruta a tratar con la comisión? Y ahora la comisión va a citar a las autoridades, se van a juntar la comisión de educación. Nosotros estuvimos en otra oportunidad con la comisión de educación. Ahora derechos humanos y se va a citar a las autoridades y ahí las autoridades dirán por qué quieren sacar el 43% del total del liceo. Hacerle esto a los chicos es tremendo y ya que a nosotros, a los chicos no, a los estudiantes no les informan, a nosotros como familia no nos informan, a los docentes no los informan, que vengan y que lo informen acá entonces. Y es lo que se busca ahora, que las autoridades vengan allí. Tuvimos la oportunidad de hablar también con Cecilia Prieto, que fue en nombre de los intérpretes de lenguaje de seña, y marcaba la problemática que ellos tienen, no solamente puntualmente en el IABA, habla del tema de IABA, que es el tema de que también carecen de información sobre lo que está sucediendo, cómo se hará finalmente el traslado de su trabajo o no, y el traslado de lo que es los estudiantes sordos desde el IABA hacia, creo que es el Liceo 27. Y por otra parte nos marcaba Cecilia Prieto la característica del trabajo que ellos llevan adelante. Ellos eligen horas como los docentes, pero como no son docentes no pueden tener lo que se llama estabilidad laboral. Entonces, al no tener estabilidad laboral se les complejiza el trabajo y además no hay protocolo. Por ejemplo, ellos son el nexo entre algún docente cuando surge algún problema con algún estudiante que es sordo. Pero no hay una hoja de ruta cómo actuar en ese sentido. Depende de cómo lo considere el docente a cargo en ese momento, el intérprete que está en el lugar en ese momento, y así no deberían ser las cosas. Vamos a escuchar lo que nos decía Cecilia Prieto, representante de los intérpretes del lenguaje de seña que trabajan en los liceos. Bueno, hoy vinimos como intérpretes de esta reunión. Nos parece que tiene que ver con la educación de las personas sordas. Nosotros tenemos nuestros reclamos laborales también por otras vías, pero lo que coincide de nuestros reclamos laborales con la lucha que están dando los estudiantes y las personas sordas, que tiene que ver con la calidad de la educación, es, por ejemplo, que se nos ha quitado la participación en las ATDs, por ejemplo, las asambleas técnicos docentes, que era un espacio donde nosotras íbamos y participábamos, nos enterábamos de lo que estaba sucediendo en el ambiente educativo, con los programas, con todo lo que tiene que ver con la educación. Se nos sacó esa participación y también se nos ha sacado las coordinaciones con los docentes, que esto para mí es lo más importante que se ha quitado y que va en detrimento de la educación de los estudiantes sordos, porque no se da el trabajo cooperativo con el docente, no estamos al tanto de los temas que van a trabajar, cuáles son los objetivos del profesor o de la profesora, la forma de trabajar. Es muy importante para nosotras tener este conocimiento y este contacto con el docente para poder realizar nuestro trabajo. Creemos que no se nos toma como actores de la educación, como parte del proceso educativo, y se nos está dejando relegadas a un lado como una especie de máquina traductora que ni siente ni piensa ni forma parte real del proceso educativo, y creemos que somos parte de este proceso también. El organigrama que ellos crean, que de alguna manera tiene la falla que ustedes plantean, ¿les han indicado qué papel van a jugar o no? Y nosotras elegimos, eso ya tiene más que ver con nuestro trabajo y con nuestro modelo de trabajo. No existe un cargo específico de intérprete, entonces tomamos horas como docentes, pero a la vez no somos docentes, cosa que se nos recalca todo el tiempo, y nosotras somos conscientes que no somos docentes, aunque participamos del acto educativo, no somos docentes. Tomamos horas como docentes, pero a la vez no nos podemos efectivizar porque no somos docentes, entonces no tenemos esta posibilidad. Hay compañeras que están trabajando hace más de 20 años como interinas, sin la seguridad que te da la efectividad, algo a lo que no podemos acceder, ya lo hemos pedido, se nos ha negado. Y bueno, eso, todo el tiempo, que también le pasa a todo, en esta situación de la reforma está pasando con todos los docentes, que vienen resoluciones contradictorias, no sabemos muy bien, vamos a tomar horas por una lista, que nosotros ya hemos apelado los resultados, se tomó a mitad de año con esa lista, a principio de año con otra, ahora parece que volvemos a la lista anterior, y todo esto sin un diálogo, lo mismo que todas las personas dicen, ¿no? No se nos consulta, no se nos informa directamente, todos nos lo enteramos porque alguien encontró en la web de no sé qué, y sí, y tenemos, hay un rol que nosotras lo conocemos y también está escrito, y lo que se pauta ahí es que simplemente pasamos de una lengua a la otra, que es correcto y es nuestra labor, pero no es lo mismo el intérprete en la educación que un intérprete en una conferencia. De hecho, en las conferencias se te brindan los materiales antes para que vos los puedas estudiar, y en el liceo eso no se da, corre por parte del intérprete, si en los pasillos, o si hay, por ejemplo, te digo, un conflicto con un estudiante sordo en la clase. No tenemos una instancia de coordinación o un lugar de diálogo para que podamos estar enteradas nosotras como trabajadoras y como seres humanos de esta situación. Pero dependemos de los pasillos. ¿De manera? ¿Antes he hecho, hay un protocolo? No, no hay un protocolo. Tampoco. No hay. De hecho, en la reformulación del plan hay una parte que dice que las intérpretes tenemos que estar en constante contacto con los actores educativos para estar informados, no sé qué, pero no se nos da un espacio donde hacer eso. O sea que ya te digo, va dependiendo de que te encuentres con el docente en la sala de profesores, que justo compartan una hora libre o que te lo cruces en el baño, no sé. Es como que dependemos de eso para mantenernos en contacto. Ahí tenían a Cecilia Peto, representante de los intérpretes de lenguaje de señas que trabajan con jóvenes sordos en los liceos. Las problemáticas que están enfrentando. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.